Dando tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bailaría con abrazarte y con besar, tanta vida yo te di. Fuerza tienes ya, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años. Más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero ya tengo aquí, la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años y muchos más, no sé si tenga amor. Este es el sabor a mí con el que hemos empezado hoy el programa. Hoy en As en la Manga comienza con este sabor a mí de Johnny Ramos. Viene acompañado por su padre, por Kid Ramos, por David Ramos. Bueno, ¿por qué hemos empezado con esto? Pues porque en realidad nos llevamos una sorpresa muy muy agradable viendo el otro día que se había colgado en la gente de Bobflix, los que... sobre todo suben vídeos de música, más bien tirando a rockabilly, y este vídeo estaba entre la playlist allí. Bueno, pues nos dio una sorpresa muy, muy agradable, y creo que además supone una inclusión en un poco diferente, ¿no?, dentro de lo que es el estilo del programa, aunque ahora vamos a entrar directamente en materia también. Bueno, pues hoy 13 de febrero de 2026, y tres veces me he fiado del pronóstico meteorológico esta semana pensando que no iba a llover. Digo, bueno, pues cojo la moto, porque a mí no me gusta coger la moto cuando llueve. Tres veces lo he hecho esta semana. No ponía que no llovía o que dejaba de llover. Las tres veces me ha jarreado. Bueno, pues eso, creo que ya por fin en toda España va a empezar a dejar de hacer algo de viento, de estos vientos hipohuracanados. Y también creo que incluso se va a poder ver el sol próximamente, cosa que nos agrada bastante. Pero bueno, dicho esto, haciendo de hombre del tiempo radiofónico, pues vamos a entrar, como digo, vamos a entrar directamente en materia. Como digo, eso, David Ramos, el Kid Ramos, el guitarrista que fue, bueno, de Fabulous Thunderbirds, de los Manish Boys, de Room Full of Blues o de James Hartman. A Kid Ramos le vimos dos veces, una en cerca de Holanda, en La Haya, y la otra le vimos en Indianápolis, en ambos casos con The Fabulous Thunderbirds. Hay que decir que pocos guitarristas me han dejado a mí una impronta tan tremenda como es este guitarrista, ¿no? Él pasó en 2014, en 2012 pasó un cáncer, un sarcoma de Ewing, pero afortunadamente lo superó, y ahora a sus 67 años sigue entregándonos grandes temas, Sacó el año pasado otro disco más, pero fundamentalmente ahora lo que hace es colaborar con su hijo, que como vemos ya apunta como muy buenas maneras además. En fin, pero vamos a ir con los Red Devils, que en el 92, ahora hablaremos un poco de ello, en el 92 editaban un disco, publicaron un disco en vivo, en la sala King King. Este es el I'm Ready, que estoy seguro de que además a más de uno le sonará la introducción de armónica de este tema, porque no pertenece a la I'm Ready de Willie Dixon. Vamos con ello. Es el I'm Ready de original de Willie Dixon, pero interpretado por los Red Devils en el año 92. Los Red Devils se formaron en el año 88 en Los Ángeles, en California, y al principio la banda consistía en Lester Butler en la voz y en la armónica, que es lo que hemos escuchado, Johnny Ray Bartell en el bajo, Bill Bateman en la batería, pero después se metería con ellos Paul Sise, el guitarrista Paul Sise, y David Lee Bartell, el hermano de Johnny Ray, en la guitarra rítmica. Y contaban de una manera bastante curiosa, ¿no? Que en el primer, porque ellos eran músicos de la zona, pero que simplemente se dedicaban a hacer bolos por los bares, por los sitios menos concurridos, quizá, ¿no? Donde además, finales de los 80 y principios de los 90, desde luego, esta no era la música que más sonaba. Pero ellos se dedicaban a eso. Y cuentan con cierta gracia que en su primer bolo, juntos, todo el público consistía en 9 campeones de skateboard que se sentaban en el bar. La cosa tiró mucho para arriba porque, Hollywood Fats, que era un guitarrista que venía de la banda de James Harman, ya hemos mencionado que tenía, y lo hemos visto en el tema anterior, uno de los componentes de la banda era Kid Ramos, David Ramos. Hollywood Fats, que falleció en el año 86, le dio a Lester Butler, la voz y la armónica de los Red Devils, el impulso como para empezar en su carrera musical. Ellos empezarían a tener cierta notoriedad en el área de Los Ángeles. Incluso el batería Bateman tocó tres álbumes con los Blasters. Y la cosa más curiosa, bueno, una de las cosas más curiosas es que ellos ficharon por Def American Records. Lo que inicialmente se llamaba Def Jam, el sello discográfico de Rick Rubin, que empezó con Beastie Boys, empezó con Run DMC, pero que luego además evolucionaría hacia otros derroteros, pero sobre todo a principios de los 90 se estaba dedicando al rap quizá más canalla, ¿no? Y resulta chocante que esta banda de Red Devils ficharan por Def American. El caso es que en este álbum, en vivo en el King en el 92, llamó la atención de alguien notable, y estoy hablando de Mick Jagger. Mick Jagger, además, precisamente por haberle pillado ahí por haberle llamado la atención, decidió que quería grabar con los Red Devils, y eso hizo. Grabó un álbum con ellos, pero que no vio la luz nada más que hasta el año 2007, si no me falla la memoria, y solamente en un tema nada más. Pero bueno, Lester Butler después, en el año 97, fallecería de una sobredosis de droga, y ahí nos dejó un poco huérfanos, ¿no? Pero como siempre decimos, quedan ahí el legado musical de estos artistas. Esta semana se ha anunciado que, en otro orden de cosas, se ha anunciado que el 13 de septiembre, en un solo concierto en España, vienen los Black Keys. Ellos además han adelantado 2 temas ya de su próximo disco, que se llama Peaches, y este es el segundo adelanto, es la versión, la recordamos en la que quien lo popularizó ese tema fue George Thorogood, pero no es de él, no es de George Thorogood, es de Earl Hooker. El tema se llama You Got to Lose y suena así de bien. We'll be right back. Hemos podido ver que en el concierto este del 13 de septiembre las entradas de pista todavía quedan, pero las de grada han volado, literalmente han volado, han sido una cosa espectacular. Como digo, la banda de Dan Auerbach y Patrick Carney, estos naturales de Ohio, de Akron, y que han dedicado pues gran parte de su carrera a reivindicar lo más crudo del blues, con bastante elegancia, hay que decir. Ellos sacaron en el 2021, bueno, lo cierto es que llevan ya unos cuantos años que tienen un álbum por año, y este Pitches es el que inaugura de alguna manera el 2026, aunque no va a salir publicado hasta el 1 de mayo. Pero ellos van, como digo, a álbum por año. La gira se llama Pitches and Cream porque de alguna manera reivindica desde el álbum este de 2021, Delta Cream, y que representa a lo mejor la banda, digo, y la parte más hill country blues, ¿no?, del norte de Mississippi, con referencias a Junior Kimbrough, a R.L. Burnside, que también ya sabemos que colabora con los North Mississippi All Stars. Bueno, pues tiene este tema, ¿no? Esta versión, como digo, de Earl Hooker, tan fiel, podría decirse, a cómo fue originalmente en manos de George Thorogood. Pues Pitches and Cream, 13 de septiembre. Nosotros ya tenemos, por supuesto, ya tenemos esa entrada. Y vamos a ir con Blackfoot, con un tema además que ya ha sonado en manos de Dolly Parton, aquí en el programa, de una forma bastante bluegrassera, podría decir, pero el tema original es este Train Train de la banda Blackfoot. Thank you. pues se ve que la cosa hoy va de versiones en cuanto a que hemos empezado con ese Sabor a mí, hemos continuado con el You Got to Lose y ahora este Train Train. Originalmente, bueno, en realidad esto no es una versión, este es el original, porque está escrito por Shorty Medlock. Este tema está grabado en el 71 por, como digo, por Shorty Medlock y por su hija, como Shorty Medlock y Mickey con los Florida. Bueno, pues y era la cara B de un single que se llama If I Could Live It Over, si pudiera volverlo a vivir. Entonces lo grabaron como después como Blackfoot, que eran contemporáneos de Lynyrd Skynyrd y que trataron como durante años ser como la banda alternativa a Lynyrd Skynyrd de rock sureño. Y al final pues más se quedaron como una herencia de rock duro, más al estilo de, mal comparado, ¿no?, de AC/DC o de Scorpions, y que tuvieron un par de singles además con cierto éxito. Este fue uno de ellos, este Train Train, el otro era Highway Song. Pero al final lo que pasó con tantas otras bandas, y eso lo vamos a ver un poquito después, es que en la era en la que comienza a tener notoriedad la MTV y sus vídeos, pues este tipo de bandas más sonoras y menos visuales quedaron relegadas. En fin, el cuarteto empezó con Ricky Medlock y tenía en la batería y también en la voz a Jackson Spires, en la voz y en el bajo a Greg T. Walker y en la guitarra a Charlie Hargrett. En fin, luego además ellos en mediados de los 80 metieron a un teclista, un tipo que se llamaba Ken Hensley y que venía de Uriah Heep. Pero como digo, pues eso, no intentaron resucitar su vertiente más visual, pero lo cierto es que no lo consiguieron y finalmente con el álbum After the Rain en el 94, pues ahí quedaron en más o menos en el olvido, ¿no? Y desde el 97 no hacen nada. Pero bueno, Train Train, Blackfoot. Vamos a retroceder unos cuantos años y para escuchar de nuevo otra versión, en este caso de Wilson Pickett, es el eterno Hey Joe, pero como digo, Wilson Pickett. Where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I wanna know where you going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. Shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. You gonna run tonight? Oh. Es brutal esta versión del Hey Joe, versión de tema popular, no tiene un autor atribuido, aunque empezó a grabarse en los años 60. En el 65 la banda de garaje The Leaves ya hizo una versión comercial, y el título no se llama solo Hey Joe, se llama Hey Joe, Where You Gonna Go. Después volverían a grabar de nuevo esa canción en el 66 y fue un éxito. Llegó al número 31 en la lista en el Billboard, en los 100 principales, podríamos decir. Pero en octubre de ese mismo año, ahí vendría la versión más eterna de todas las que conocemos, que es la de Jimi Hendrix con la Jimi Hendrix Experience. La historia de la música negra americana y de su influencia en el rock tiene uno de sus capítulos, podríamos decir, más vibrantes en las sesiones de Wilson Pickett en los estudios Fame de Alabama. Estos estudios están en la población conocida por eso de Muscle Shoals. En el 1968, Wilson Pickett ya era una estrella establecida en Atlantic Records y llega el tío a Muscle Shoals para trabajar con dos productores. En este caso eran con Rick Hall y con Tom Dowd. Él graba en el 68, graba Hey Jude, cuidado, la versión de los Beatles, no el Hey Joe, sino Hey Jude en noviembre del 68, y que hay mucha gente que lo considera el momento fundacional del rock sureño. Y vamos a ver por qué. Porque la sugerencia de hacer este, que ya era un éxito de los Beatles, vino de un tío que entonces no era nada conocido, que solamente era, bueno, giraba en los garitos locales. Estoy hablando de Duane Allman. Luego ya sería ya muchísimo más famoso, lógicamente, dentro del mundo del rock moderno y especialmente del rock sureño. Uno de los productores, Rick Hall, se opuso diciendo que era muy difícil competir con el número uno de los Beatles y que era hacer una versión más de tipo soul, porque en ese caso, como quien apoyaba, o Duane Allman apoyaba en el estilo soul y no del rock sureño, pues era un poco menos que un suicidio comercial hacer reinterpretar un número uno y de manera además tan, tan reciente como ya lo era el Hey, como digo, Hey Jude. Pero tuvo un muy buen resultado, porque tenía la voz de Wilson Pickett, combinaba muy bien en una especie de, pues de diálogo, de que sería como de gritos, ¿no? y de solos eléctricos, ¿no? El mismo Eric Clapton, que después de escuchar la versión en la radio, se quedó el tío así como muy impresionado y contactó a la discográfica para identificar al músico, pero eso llevaría después, y eso es otra harina de otro costal, llevaría a la formación de Derek and the Dominos. Pero a lo que vamos, porque en el año 70, es decir, 2 años después, Wilson Pickett lanza el álbum Right On, que tenía esta versión, este Hey Joe, y que a diferencia de las grabaciones anteriores del estudio Fame, gran parte de este álbum se registró en los estudios Criteria de Miami, aunque este en concreto, fuera de esas grabaciones, se grabó en Muscle Shoals, en Alabama. Y la sección rítmica, que tan bien suena y que acabamos de escuchar y que le da tantísima potencia, eran los legendarios Swampers, era David Hood al bajo y Roger Hawkins a la batería. Y eso fue lo que de alguna manera expandió los límites del soul y del funk y ya bordeaba, podríamos decir, el rock sureño. Bueno, ese es el Hey Joe, como digo, de Wilson Pickett y en este caso apoyado por Duane Allman. Bueno, de eso vamos a ir vamos a adelantar, ¿no? Vamos a avanzar un poco este cassette. En el concierto que estuvimos la semana pasada de Los Lobos y que coincidió con el horario habitual de emisión de Las en la Manga, hubo un tema que nos chocó y que nos gustó además mucho cómo suena en vivo y que suena muy como a videojuego de 8 bits, ¿no? Es este, vamos a hablar un poco más de ello, es este Kiko and the Lavender Moon de Los Lobos. Thank you. and then he waits, and then he fades, and then he bends, and then he shakes. He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Kiko and the lavender moon not dancing, making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall. Dance and dance, still dance until he goes off to sleep. Sun goes down, he never wakes till no one's around. He never stops, can't catch his breath, it's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon not dreaming about green shoes, haircuts and cake. And then he wishes the world away, and then he kneels as if to pray. Dreams and dreams, Kiko and the lavender moon. Concierto del viernes pasado de Los Lobos fue magnífico, fue muy muy bueno, tardó mucho en empezar, se ve que tenían algún problema técnico en especial con el teclado, pero valió mucho mucho la pena. Este tema fue interpretado, este Kiko and the Lavender Moon, junto con, bueno, con, le pegaron un buen repaso a su discografía, estaba el Chucos Cumbia, Love Special Delivery, Wicked Rain, Set Me Free. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el Come On, Let's Go, o el Más y Más, o incluso la cumbia raza, ¿no? Y también, por supuesto, tenía que aparecer La Bamba, como de hecho así fue. Y como digo, Kiko and the Lavender Moon sonó, y sonó de una manera un tanto, ¿cómo digo? Añeja, ¿no? Podría decir. Y también sonaba un poco a añoranza también, que tiene la misma raíz. ¿Por qué? Porque quien haya jugado a un juego que se llama Green Fandango y conozca a su protagonista Manny Calavera, este tipo de música le cuadra bastante. Incluso el propio arte, ¿no? del álbum Kiko de Los Lobos también recuerda un poco al artwork de Manny Calavera, ¿no? Y de Green Fandango. Y por eso además ha valido la pena escucharlo y traerlo un poco a hacer esa mezcla, ¿no? De las dos cosas, de juego y de música. Tan importante además en los juegos. Si le quitamos la música a los juegos, a los videojuegos en especial, te quedas prácticamente sin nada, ¿no? Se queda en los puros huesos, nunca mejor dicho, sobre todo hablando de Manny Calavera. Bueno, Joe Bonamassa está haciendo un álbum tributo a B.B. King. Y en uno de los temas que ha hecho se ha traído ni más ni menos que a Kim Wilson, al líder de The Fabulous Thunderbirds. Nuevamente volvemos a cerrar el círculo. En este caso, el tema se llama Es mi propia culpa, It's my own fault, y él es Joe Bonamassa, acompañado por Kim Wilson. It's my own fault, babe. Treat me the way you wanna do. my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. At the time you were loving me, baby, that's the time I didn't love you. Used to make your own paycheck, baby, and bring them on home to me. I go up on the hillside, you know, and make every woman drunk I see. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. And the time you were loving me, that's the time I didn't love you. Say you're gonna leave me, gonna be your Illinois. My own ball, babe. Treat me the way you wanna do. At the time you were loving me, baby, that's the time I didn't love you. El tema es original de John Lee Hooker, pero estaba interpretado en numerosas ocasiones por B.B. King. Y como digo, quien lo trae aquí en la voz es Kim Wilson y en la guitarra Joe Bonamassa. Joe Bonamassa estará pasando por Madrid el día 8 de noviembre y también estaremos allí para verlo. Y seguimos, ¿no? Y no paramos. Porque los que han anunciado disco, han anunciado gira, han anunciado un montón de cosas y esperamos, nuestra espera es impenitente, esperamos tenerles también en estos micrófonos, son Santero y los muchachos. Ellos tienen gira para octubre y noviembre, bueno, y diciembre también, incluso febrero del 2027 ya han anunciado que conciertos y tendrán nuevo álbum para octubre, han anunciado. Todas las luces se llama ese álbum. El adelanto, o en este caso el segundo adelanto de ese álbum, se llama Vamos a vernos. Tiene un vídeo además fantástico y suena así de bien. Sacúdete las manos flotan los corazones. Lancémonos a los callejones para cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas. Por ti otra vez. Tal vez llevamos dentro el fuego que aún calienta, el que tú y yo encendimos en los 90. Vamos, vamos, vamos a vernos. Vamos, siempre fue bueno. Curioso y tremendo cómo a medida que pasan los años y pasan los álbumes, la calidad de los hermanos Escrivá y Sonny Artal no hace sino subir, sino ganar enteros y ganar mucha, mucha audiencia además. Les hemos visto crecer desde muy el principio y nos enorgullece además poder estar reconociendo esa grandeza que tienen Santero y los muchachos, y en este caso con este súper temazo que es Vamos a Vernos. En fin, como digo, la gira suya es bueno, es importante. Además ya empiezan a tener, bueno, ya empiezan, no, ya llevan tiempo en salas grandes. Van a estar en octubre, van a estar en Bilbao, en Vitoria, en Santiago de Compostela, en Gijón. En noviembre van a estar en Barcelona, en Zaragoza, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga. En diciembre en Pamplona, Lleida y en Lorca, en Murcia. Y el 20 de febrero de 2027 en Santander. Bueno, pues y más fechas que seguro que verán y que también estaremos atentos aquí para estar prestando atención a ese Todas las luces, o en este caso también a este Vamos a Vernos. Los que también acaban de editar o de publicar un disco son Los Rebeldes. Y ahora contaré un poco más cómo afectaron a mi vida, ¿no? Los Rebeldes. Si Santero y los muchachos dicen Vamos a Vernos, Los Rebeldes dicen ¿cuándo nos vamos a ver? Y es que este tema se llama Mañana Veremos, Los Rebeldes. Mide la vida, sorbos pequeños y no de un solo trago. Deja que pasen las cosas y se vuelvan pasado. Clavarte al suelo. 20 de febrero de este año, es decir, dentro de nada, dentro de una semana, el viernes que viene. Estarán en la sala Movistar Arena, Los Rebeldes. Incluso han puesto una parte de Meet and Greet, con lo cual quien haya pagado ese plus de entrada podrá conocer directamente a la banda. Decía que Los Rebeldes, a título personal mío, me afectaron bastante, ¿no? Porque recuerdo, y esto creo que lo he contado alguna vez, que viendo un pequeño documental, no sé, o un reportaje, mejor dicho, ¿no?, de cuando ellos estaban grabando en Estados Unidos, estaban grabando en los estudios Ardent en Memphis, y yo recuerdo mirar aquello con la devoción que da lo lejano, ¿no? Y yo pensaba en que en algún momento yo tenía que pisar esos estudios, ¿no? Que tenía que pisar suelo sagrado de alguna manera, y no lo digo precisamente por Los Rebeldes, que a mí me gustan mucho, sino por lo que supone esos estudios en cuanto a grabaciones de un montón de gente conocida, como pueda ser ZZ Top o el mismo Elton John incluso, ¿no? Pero también de grupos que nos han resultado muy cercanos, como son los Fabulous Thunderbirds o los propios Siniestro Total. Bueno, pues unos años después yo pisaría esos estudios, ¿no? Y me dejarían entrar además hasta la cocina, ¿no? Hasta el estudio grande, e incluso también estuve viendo la sala de edición. Y bueno, con esta cara, ¿no?, que Dios me ha dado, pues dije, pues oye, yo me planto allí y como dicen los rebeldes, mañana veremos, pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, esa grandísima suerte que tuve y esa camiseta, además, que me regalaron una camiseta, porque en aquel momento era el 25 aniversario de los estudios Ardent. También creo que he contado alguna vez que dos amiguetes en Memphis decidieron que cada uno iba a hacer algo grande. Uno iba a montar una empresa de mensajería y el otro unos estudios. Los estudios fueron Ardent Studios y la pequeña empresa de mensajería fue Federal Express. Bueno, y por eso tiene la sede en Memphis. Pues hemos semiabierto con los Red Devils y tendremos que ir cerrando también poquito a poco, pero en este caso con la herencia europea de los Red Devils, que en este caso son The Dynamite Blues Band, que se deshicieron hace cosa de año y medio más o menos, pero que nos han dejado verdaderos temazos en la memoria y también en los oídos, ¿no? Este tema pertenece al álbum Medicine del año 2019 y se llama Pull the Trigger, algo así como aprieta el gatillo. Y con él nos vamos a despedir. Ya sabéis que siempre os recordamos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, también en Asalto Mata Radio y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche, en horario continental europeo, puedes escucharlo aquí, en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio. Y con este tema, como digo, con este Pull the Trigger de The Dynamite Blues Band, nos vamos a ir despidiendo. Siempre deseándote que pases un fantástico fin de semana y que ya sabes que es un poquito más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es El As en la Manga y nos despedimos hasta la próxima semana con The Dynamite Blues Band. Hasta luego. keep my picture in your pocket, baby. You remember my face.